muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias también, Ángel, a los directores. Yo ya estuve en el año 96, en el 97, cuando era defensor del menor, viendo algunas de las realidades que estáis realizando importantes. Como ha dicho Silvia, yo lo que vengo es hablar con algo de sentido común, a aprender mucho de todos ustedes, de todos vosotros. Me encanta que haya chicas jóvenes, que haya hijas, que haya padres. Agradezco muchísimo a mi primo Javier Munarri, que me haya invitado, y a toda su familia. Y luego, trasladarles dos o tres cosas. Hablamos ahora con esta señora, que no tengo gusto conocerle el nombre. ¿Usted se llama? ¿Que viene de Venezuela? ¿Usted se llama? Sí, Gloria Medina. Muy bien. Y dice, ella es psiquiatra. Y dice, bueno, pues usted me firmó hace muchos años un libro de color rojo, y le decía, digo, ¿es usted la que ha comprado el libro? No ha comprado nadie más ese libro. Y dirán, uy, qué modesto es Javier Ubra. No está entre mis virtudes, ¿no? Compró usted el libro. Porque así como El Pequeño Dictador se han vendido 180.000 libros en España, y vamos por ahí, en Portugal, El Futuro de la Infancia, me equivocaré el título, no importa a nadie. A la gente lo que le importa es el presente de mi hijo, no el futuro de la infancia. Esa es la verdad, ¿eh? Agradezco muchísimo entonces que estén todos ustedes, y por ejemplo una colega joven que trabaja en Villaconejos, pues, por cierto, que luego al final, cuando terminemos, las preguntas no tienen que ser necesariamente para mí, sino también entre todos, ¿eh? Esencial esa idea. Y luego, para los que sois más jóvenes, esto de los currículos largos, esto es, se gana con los años y trabajando mucho, además, o sea, que puedes trabajar rápido, claro, aprovechas todos los tiempos y salen ese tipo de cosas, lo cual no sé si es lo mejor o lo peor, ¿eh? Yo siempre llevo un ritmo de vida de infarto, y el año pasado me dio un infarto terrible, pues siempre se esté y ahí vamos tirando. No he cambiado mucho el ritmo, pero sí de tu vida, ¿eh? Y os diría a todos los que estáis aquí que lo que no debéis poner en el epitafio, y estoy seguro que lo hace, pues seguro que lo comparte, es: murió como vivió, sin ganas. O sea, hay gente que es que es aburrido, ¿eh? Hay gente que es vive a lo tonto. No, yo creo, a mí me entristece en esto, y lo digo sobre todo para las chicas jóvenes, para los más jóvenes de aquí, esa gente que te dice una tarde, bueno, aquí estoy, matando el tiempo. Me parece que es una idea automítica, está acabando consigo mismo. Me parece que la vida hay que cogerla con propia ilusión. Entonces, te pedía que la presentación fuera breve, porque yo sí quiero hacer una pequeña presentación, me parece importante que quien habla exprese cómo es él, quién es él, para que todo ese resto lo valore. Yo soy un hijo único, y siempre lo digo, espero ya, serlo siempre, ¿no? Solo faltaría, ¿no? Hijo único. Pero recuerde que yo soy un tipo que tengo 50 años. En aquella época se tenía bastantes hijos, se tenía bastantes hermanos, y entonces cuando yo suspendía matemáticas en el colegio, que suspendía, me decían, suspende, porque es hijo único. Luego ha habido otros niños que han suspendido matemáticas y se les ha dicho que si es hijo de padres separados. Ahora no se dice es hijo único de padres separados, porque son tantos. Con esto lo que les quiero decir, y va en serio, es que hay mucho de moda. Por ejemplo, yo soy muy cuidadoso, y antes de que me lo discutas con razón, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Existe, sin duda. Es un trastorno serio, sin duda. Hay algo que está aconteciendo en la psicopatología social que hace que los niños, por estrés, etcétera, tengan esa situación. ¿Los fármacos son eficaces en un porcentaje? Sí. ¿Se ha elaborado suficientemente si tomar pastillas desde niño toda una vida tiene más riesgo luego de caer en otro tipo de pastillas? ¿Hay presiones de empresas farmacéuticas para generar este tipo de situación? Plantéense las cosas, porque empieza a haber una sociedad que, ante los problemas que tiene, que no son muchos, ¿eh? Yo no creo que esta sociedad sea ni la de la Segunda Guerra Mundial, ni la Primera, ni la Guerra Carlista, ¿eh? Yo no creo que estemos en el peor de los mundos, ¿eh? En absoluto. Las cuestiones que se quieren, óiganlo ustedes, cada dos minutos es, denle una pastilla, se te muere un amigo, y enseguida te dicen, ¿qué tomo? No tomes nada, llora, es tu amigo, es muy sencillo, pasa lo mal. Y la otra cuestión es endurecer las leyes. Aquí se trata de endurecer todas las leyes. La de los pederastas, pues la que comparto, la de circulación de tráfico, todo. Y casi endurecer leyes y tomar pastillas. Yo digo que no hay que hacer ambas cosas, pero que eso no resuelve el problema, seguro. Hay que ir a la etiología de los problemas, y si no, pues será maquillajes en el más sentido de la maquillaje. Bueno, entonces, para que yo no fuera absolutamente estúpido, mis padres a los 7 años me mandaron a campamentos. y yo soy un niño de campamento. Si tuviera un chaval de edad de campamento, lo mandaría, sin duda. Yo no sé, Goyo, todos estos campamentos se te notan que más joven. Los campamentos son geniales, Goyo, los acabamos de conocer. Pero en un campamento tienes que compartir la cantimplora, la linterna. Estás en contacto con la naturaleza. Miras a las estrellas, que parece que no te haces preguntas. Te olvidas de tus padres. Los padres no se suelen olvidar, pero los chicos sí. Y es que es necesario. Juegas con iguales. Porque fíjate que yo te he dicho que yo soy hijo único. Pero no hijo solo. Jugó toda la vida en mi calle Bravo Murillo con mi balón, mi chapa, mi bit. Estamos todos en la calle. Y ahora, por muchos temas, los niños no están en la calle. Conocen al padre, al abuelo, al bisabuelo. Es decir, que ha cambiado lo que es coetáneo y contemporáneo, pero no están con otros padres. No saben lo que tienen que hacer, es jugar, hablar, discutir con otros niños. Y ves, a base de ir a campamentos, llegué a ser jefe de campamento. Como todo el que tiene alguna responsabilidad, en el fondo porque le gusta. Esto de yo ser jefe porque me han nombrado, no. Al final ser jefe porque te va a romper. Esto es verdad. Y ves, llegué a ser jefe de campamento con 18 años. En Peregrinos, alguno de ustedes les sonará, en la provincia de Ávila, un campamento con 500 chicos, y me di cuenta en aquel momento que no había deficientes mentales. Para los que sois más jóvenes, en aquella época, el deficiente mental no tenía nada que ver con la palabra integración ni normalización. Era un deficiente. Punto. Fíjense que el código penal anterior hablaba de imbécil, idiota y no, es decir, ese tipo de sujetos. Yo planteé llevar a niños deficientes mentales al campamento y funcionó muy bien. Y eso es lo que hizo, porque tuvo psicología, pedagogía y montamos un centro de deficientes mentales. Y ese es otro, que muchos jóvenes hoy dicen, ¿y dónde tengo mi puesto de trabajo? Créalo. Y te impide crearlo. Es un mensaje que esta tarde se lo voy a transmitir. Y montamos un centro que alguno de ustedes conocerá, que está en Villalba, que se llama Apastore, un centro que funciona de maravilla. Que tenía libreros, bueno. ¿Para qué les cuento todo esto? ¿Qué pasa que estoy contando mi vida? Pues para una cosa, yo dentro de 3 minutos voy a decir lo único importante que vengo a expresar. ¿Ves? Saben ustedes que los síndrome de Down son muy cariñosos, pero muy pesados, un poco tercos, y un día castigué a uno de los niños síndrome de Down. Y cuando salimos al recreo, otro se quedó. Y dije, voy a pensar, y dije, no, castígueme a mí para poder quedarme con mi amigo. Solo es un deficiente. Yo creo que hay muchísimo que aprender de otros niños con otras capacidades. Primero, pero, ¿y aquí viene lo que yo os quería explicar? Cuando yo llevo 8 años trabajando con deficientes, y como todas las personas que somos más o menos jóvenes, llegué a la conclusión de que ya sabía mucho. Y sabía bastante. Entonces me presenté a posiciones del Ministerio de Justicia. Y las gané. Porque conseguí el número 2. Eso es ganar. Las oposiciones. El número 1 siempre lo gana una chica. En el Ministerio de Justicia, yo llevo muchos años ayudando posiciones, siempre lo gana una mujer. Y eso sí es un buen ejemplo de igualdad, porque ahí no sabemos a quién estamos corrigiendo. Entonces, llegamos al centro de cuenta, que ustedes, vosotras, estáis dentro. A un centro de reforma, piloto nacional. Y cuando ustedes me digan, es que tenemos chicos conflictivos, háganse la idea de que yo he trabajado con chicos que han violado, que han matado con homicidas, con asesinos. He conocido a Arcán, a Javier Rosado, a uno de los chicos que violó, mató y quemó a Sandra Palo. Yo he conocido a los duros de Madrid, seguro. Y entonces llega el primer chaval al centro. ¿Ya ven? Y entonces le digo, buenas tardes. Y me dice, quítame ahora mismo la manita de encima. Esto es lo que les tenía que decir, ¿eh? Esta tarde. Esto es lo que les tengo que enseñar. ¿Qué es lo que no aguanta este muchacho? El contacto. El vínculo. Eso es. ¿Qué es, por lo tanto, desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer para educar a un niño, a un hijo, a un alumno? Explicarle que hay un vínculo, que te quiero. A partir de ahí vendrá todo lo demás. Uno, que lo comentaba ahora con la periodista, el libro de María Jalaba, el no también ayuda a educar, ¿verdad? No digo a decir que no constantemente, pero sí que decir que el dijo no. Con razonamiento, con lógica, pero sin negociar nada, ¿eh? No se negocia nada. Explica, pero si al final no llegamos a un acuerdo, hacen lo que digo yo, porque somos los padres. No porque lo digo yo, sino por la historia de vida, por la experiencia, por la responsabilidad que tengo de pasar por esta. Y ahí ha habido, y lo saben, yo me voy a alargar, muchos equívocos del padre. Yo soy amigo de amigo, y es en el sentido de cuando te vayan mal las cosas, yo estaré para que me lo cuentes, sin duda, sí. Pero tenemos que ser cuenta que un hijo a usted debe decir que es usted un mayor. Y tú dirás, no, claro, tiene 5 o 6 parientes, si estoy en la morida. Y el hijo te dijera, perdón, que tú eres de otra época, porque necesita además que tú reconozcas que eres muy mayor, que no lo entiendes ni la forma de vestir. Y eso es esencial. Dios, en Alcalá, te encuentras a una madre que se va, yo cuento siempre, con una hija a comprar a Eroski o al Corte Inglés o a Preis, y a la salida se van a tomar una cervecita y se ponen a ligar. Señora, no ligue. No ligue delante de su hija. Pero usted no puede competir con la hija. Ese tipo de cositas las tenemos muy bonitas. Y yo creo que todo eso pasa factura. He dicho antes la edad que tengo. No es el primero ni el segundo amigo que me llama y me quiere saber que tengo un problema. Yo te reúnes con él y le doy una sonrisa, yo dejo oreja. Y vale, yo, ¿qué años tiene? Yo, 29. Yo, ¿qué te parece? Yo veo la foto y digo, ¿y ya? Yo, ¿y a tu hijo de 28? Y las cosas no salen gratis. Ni la educación, no. Por cierto, Javier, Elvia, Ángel, este tipo de charlas, desde mi punto de vista, sirven para muy poquito. Por lo que es para nada. Pues, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí zapado? ¿Por qué están aquí? ¿Quién está cara de interesados que tienen? Claro, ¿quién está interesado? Pues, son bajos, porque les preocupa la educación. Al que no le preocupa la educación, el que está puesto todo el día de cocaína, el que no quiere a sus hijos, fíjate la frase que te dice, el que no quiere a los hijos, y yo conocí en mi caso, eso no está bien, ¿eh? No lo tuve. O el de me ha salido así. Por tanto, bueno, ustedes podrán hacer una labor ir generalizando lo más, ¿no? Pero los verdaderos problemas los deberíamos abordar desde el principio. Decirles alguna cosa que quería llamar. Uno, les voy a hablar hoy, como el título es Todo un Mundo, y hablar de padres e hijos, y además, Javier, me escuchó el otro día en una charla, y en tu beneficio, no voy a hablar de lo mismo, aunque el contenido sí, pero va a ser distinta. Y tienes cosas que viven en esta sociedad, un poco la psicopatología, y luego os pido que leéis vosotras bien. Uno, yo noto en algunas personas una gran inmadurez. Inmadurez. Es verdad que en mi época hacías la mili voluntario con 18 años. Tú ves a un chaval de 18 años, lo ves con un fusil y vas a quitarse, porque sabes si se va a hacer daño, si lo paras, ¿no? Los vemos más niños. Pero es que yo veo a muchos padres que no son adultos. Y los conocéis. Hay padres que no son adultos, no para educar a un hijo, sino ni para él mismo. Es que no puede llevar su vida en sus propios brazos. No digo ya el varón, padre varón, que sigue enganchado efectivamente a su mamá. Con un cordón, es que mamá dice, es que mamá, o sea, dime, que tiene 60 añitos, mejor. Sigue enganchado, ¿eh? Y ese tipo de situación, realmente me parece. Y bueno, que todos los psicólogos y los psiquiatras que somos muy simpáticos, les llamamos Peter Pan, Wendy, Oso Panda, en fin. Esos se ven bastante. Segundo, el egoísmo. Egoísmo quiere decir, yo quiero ser padre, pero al mismo tiempo no quiere decir que no a nada. Yo quiero viajar a Venecia, además necesito no sé qué, eso. Y el tener un hijo no me ha de cambiar nada. Eso es un cresorror. Ni el criterio contrario hoy en España, que un chico de 27 años quiere no ser padre, vaya problema. Las cosas no van a ir bien, es tan difícil educar. Y esa es la realidad de España, que tienes un hijo de 14 años y te dan el pésame. O sea, la gente va directamente a darte el pésame. Yo creo que tener hijos es complejo, es duro, se ría, pero es un chollo. Es un lujo. Lo que es que la vida hay que entenderla, y creo que la vida hay que pedirlo, lo que la vida te puede dar. Es que a ciertos años estás quitando el culo a tu niño, a los 14 años discutiendo con el niño, 2 años después cuidando a tu madre que tiene Alzheimer, y al día siguiente estás tú. Es que esa es la vida. La gente nos hace unas películas o se hacen unas películas y eso es todo eso. Luego están temas graves que no son responsabilidad de los padres. Las políticas. Por ejemplo, en España hay una permisibilidad con el tema de la droga, la afectación que supone a algunos chicos. Y ahora que hay aquí pocos jóvenes que sepan, que se ve a algunos chicos, pocos, pero se sabe, con algunos aspectos, con algunos brotes psicóticos, con unas fallas en el pensamiento, porque van incidiendo de manera politoxicómana desde corta edad la droga. Y eso es de una absoluta dejación y permisividad en el tema de la droga. Por cierto, todos los niños de Alcalá, de Torrejón, de Jalvirre, van a entrar en contacto con la droga, sin duda, sí. Sin duda. Si incluimos el alcohol, sin duda. ¿Van a quedar enganchados todos? No va a llegar, ¿no? ¿Existe una personalidad pretoxicómana? Yo creo que no. Ahora, unas circunstancias, unas características que te hacen más sensible, más, pues sí, si quieres también que ponga la pie, para no, no, no. Bueno, ya lo tengo. Claro, a mí hay un test que me gusta mucho contar, que es el siguiente. Hay tres niños pequeñitos, imagínense. Si le das un bombón y dices, me voy un momento, si no te comes el bombón te doy otro. Y ves, hay tres posibilidades. Uno, la de la niña, que mira el bombón y se queda quieta. Otro, el del niño, que se tapa los ojicos, que además a mí se me hace mucha gracia, pero los niños cuando se tapan creen que ya no está el otro. Y luego está el tercero, la que te ha caído hoy, y está el tercero que no te has dado la vuelta a coger el bombón y se lo come. 14 años después, ¿quién tiene problemas? No lo duden, ¿eh? El que se ha comido el bombón, el que no es capaz de diferir gratificaciones, el que no acepta la frustración, el niño de lo quiero aquí y ahora. Pues que ese es el primer problema, no para la sociedad y para sus padres, que también, sino para sí mismo. Por eso hay que saber contener. Y ahí viene el límite. Y es ese vínculo que está antes de ese otro criterio. Creo que hay... primero hay una hipocresía absoluta en tema de la droga. Por ejemplo, es no a la venta, pero sí al consumo. Hay unas cosas ahí de una complejidad tremenda. Pero bueno, creo que hay una cierta devaluación moral. Hay quien quiere como confundir las cosas. Yo soy mi amigo, por ejemplo, del enemigo. Perfecto, para estudiar psicología, ciencias humanas, periodismo, y que le aconseje que dejase ya de ser utilizado por todos los grupos políticos. Uno por las cosas y otro por otras, y está en Granada, y seguro que algún día nos da alguna alegría testeando. Pero, y yo me acuerdo que una vez me dijo, a ver, es que la justicia la puede hacer la justicia, perdonar solo puede la víctima. ¿Te acuerdas? Otra vez es que es terapéutico, pero es un derecho. Es una obligación. Hay como en el ambiente gente que quiere confundir lo que está bien y lo que está mal. Y no todo está bien. Andalucía, señora de 67 años que decide vender su piso para irse a Estados Unidos y por inseminación artificial ser madre. Por cierto, que se ha quedado embarazada de mellizos. Es legal. Es legal. Sin duda. ¿Es ético? No es ético. ¿Conculca los derechos de la infancia? Sin duda, la convención, sin duda. Y usted sabe que va a tener 80 años cuando van a tener los nenes 13 años. ¿Quién va a asumir la responsabilidad? La administración, que no se dude. Y no todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Porque la administración no tiene solución para todo, ¿eh? Es que hay cosas que no tienen solución. Y eso es otra cosa que cuando vas a la radio y la tele, enseguida llama a alguien. ¿Y cómo no hacen ustedes? En Andalucía, por cierto, vive una mujer cada vez 8 hijos con relaciones con distintos varones. Son 9 problemas sociales. Es un estado de derecho. Que no le puedes hacer una ligadura de compas. No tiene solución, ¿eh? ¿Qué pasa, eh? Cuando aquí vienen menores solos, menores no acompañados con ciertas circunstancias, que no sabemos de qué país son, teniendo en cuenta lo que ha ratificado España, que no puedes expulsarlo, que tienes que hacer un reagrupamiento familiar. Complejo, ¿eh? Cosas que son profundamente complejas, que siempre hay un iluminado. ¿Y por qué no lo resuelve? Dígame usted cómo. Dígame, no, o sea, no me diga cómo. Resuelve, dígame, vamos a pensarlo juntos. Bueno, yo creo que hay, por lo tanto, una cierta devaluación, todo es opinable. No, vamos a ver, puede decir que esta sala me gusta o no, pero yo no soy un experto, ¿eh? En estructura, no soy un arquitecto. Luego, hay en la sociedad, en algunas personas, un cierto hedonismo, un cierto nihilismo. Me preocupan los niños, los jóvenes, y vosotras conoceréis, una compañera vuestra o no, que vas al colegio, vas al instituto y dices, ¿qué queréis ser de mayor? Y dices, rico. Hay gente que hay eso, ¿eh? Es rico. Pero rico, ¿rico en qué? ¿Rico para qué? ¿Qué fallas son esas? Pones la tele, un anuncio, placer sin límites. En algún lugar está el otro, no es ahí. Aprenda alemán en 4 meses, sin esfuerzo. Eso no es falso, eso es mentira, que no aprende nada, pero no aprende sin esfuerzo. Con esfuerzo ya veríamos. No. Hay esas cosas, me llaman la atención y yo quiero comentar. Me hace muchísima gracia, por ejemplo, el anuncio de palabras de Tini Jiménez Arnau. Me merece un respeto muy relativo, ese señor, para que me quiera una cosa de tremendo. Pero entonces eso se emite, la gente. Entramos al poco, ¿no? Creo que tenemos en esa situación fallas hoy en la sociedad. ¿Por qué los niños, que son encantadores en general, tenemos algunos francamente insoportables? Pues son culpables ellos, obviamente, pero somos culpables, y yo también, los adultos. Por ejemplo, se ha puesto de moda que lo ideal es ser joven. No es ideal, es una cuestión de tiempo. ¿Tienes? Yo me acuerdo una vez que estaba en el País Vasco, y saben ustedes esos restaurantes que tiene antes una mesa para tomar un té. Y estaba la chica del tiempo. Y ves están los vascos estos majos con la abrigo, o sea, mira uno, joder, es fea. Y ese otro miró, pues verdad, si es que es fea. Casi me quedé pensando y digo, pues, a saber si va a llover, tampoco. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Que nuestros chicos llegan a creer que para ser feliz hay que ser rico, joven, guapo. Que hace poco ha muerto Diego Gallego Torbaños, un niño con 23 años que nació con fibrosis quística. Ha estado 13 años en el Hospital de Niño Jesús, entrando y saliendo. Y un accidente de tráfico murió una niña y entonces se le pudo trasplantar los 2 pulmones. Ya, amor, ¿y este niño más feliz? Ha sido muy feliz, ¿eh? Un chaval que ha vivido mucho más que mucha gente que vive a 90 años, pero no lo vive. Un chaval que ganó el premio Tonetti, que es un premio importantísimo, de sentido del humor, porque iba habitación por habitación animando a los demás. Eso, sus hijos tienen derecho a conocerlo. No obligación, derecho a ir a un hospital y saber que niños que no van a salir, ¿eh? Que no van a salir, o que están con mucho dolor. Y hoy, en este país tan algodonoso, ¿qué daño han hecho psicólogas y psicólogos que están antecedidos en esta forma de psiquiatras? Que han trasladado que se trauman. Pues no tenía que saber que los niños se trauman. Eso se lo dice un experto. Los niños se trauman. Igual que se caen muchas veces y se levantan. ¿Qué va? Pero con hombre, tienen sus impactos. Que el niño no vaya al funeral del abuelo. ¿Sabes qué? El niño muere. Y si se trauma, tiene que estar. La cosa es que esté triste. Obviamente. Y que vean la tristeza de los demás. Y la implicación. Lo hemos dicho. El niño es entonces, me parece que hay algunas cuestiones. Luego, quizás nos falla los primeros años de la vida. Ahí sí que acertó ya Freud. Los 5 primeros años de la vida son esenciales. No les hablaré del libro del pequeño dictador, porque muchos de ustedes lo han tenido ya. No, ahí lo tienen. Debe ser un buen libro, porque la gente le sirve. Ahora, yo en la feria del libro, ¿quién compra el libro? 2 tipos de personas y me disgustan las dos. Uno, chicas embarazadas. Me dicen, voy a comprar su libro para que cuando nazca el niño no se vuelva contra mí. No, esa situación y no, ¿eh? No, y la segunda, me lo compra abuelos y abuelas. Le dice, bien, pero a ver qué dictatoria les pone porque es para nuestros hijos y no queremos que se moleste. Vaya papel a veces el de los abuelos en los hogares, cuando los hijos no respetan mucho a los propios abuelos o a los propios padres. ¿Qué situaciones se tienen ahí de seguridad, de dolor, etcétera? Por tanto, todo un tema. ¿Por qué seguimos el pequeño dictador? Pues, por favor, he visto la Fiscalía de Menores y he visto muchas cosas, pero ustedes saben que en Alcalá hay padres que no pueden con sus hijos. Y dicen que hay este hijo y que hay 5. ¿Lo conocen o no los conocen? 25 años. Claro, ahí estaba cariñoso él. Más pequeño, claro que sí. Entonces la gente dice, la ley del menor. Luego hablaremos de la ley del menor. La buena o mala. No me culpen a la ley del menor de que usted no pagó bien sus padres. Algo está fallando. Algo. A nuestros padres estaban tantas charlas, tantos cursos, tenían tantas revistas de psychology, de los dioses, tenían. Estaba en la tele todo el día y sois adolescentes, sus hermanos. No. Tienen cuatro criterios. Era más fácil educarlo. Mucho más fácil. La autoridad existía impuesta. Se tenía miedo a la cabeza familiar, que era el pastor. Se tenía miedo al maestro, que era más fácil. Si el maestro casi todo lo que te rodeaba era el alfabeto, el ciudadano. Ahora es que es más complejo porque hay mucho más contacto, mucho más diálogo, mucho más. Ahora, claro, tienes que saber cuál es su papel, dónde debemos estar, en esa transmisión. La postura, el respeto, etc. Por cierto, que ese libro, El Pequeño Dictador, yo admiro mucho a un compañero mío que se llama Vicente Garrido, que no ves, sabe muchísimo de psicópatas, y este es un libro que es un síndrome del emperador. No pude estar más en desacuerdo con él. ¿Por qué viene a decir que hay niños que nacen mal? No, no es verdad. Eso no es cierto. Hay niños que nacen más llorones, más nerviosos, más. Con otras características, pero no malos. Eso no está. Y seguimos con las ideas, no lombrosianas, pero el cromosoma y la pauta educativa es fundamental. Ustedes cojanme a dos gemelos univitelinos, tráiganlos aquí, denlos a dos familias distintas, tráiganlos dentro de 13 años, que tendrán dos chicos físicamente igual. Y se han socializado distintos. La educación, pues a ver, que tenemos algo que nos marca, pero a partir de ahí tenemos mucho que jugar en las cartas con las que nos venimos a dar, ¿no? Segunda cuestión, ¿conocen ustedes a un gitano que le pega a su madre? ¿Y por qué? Porque al día siguiente tenía un problema de salud grave. No, admite la tribu, no admite la tribu. Eso es sencillo. Esto de que el niño se le suba a las barbas a los padres, ¿se da en todos los niveles socioeconómicos? ¿A quién no? ¿Usted cree que en un pueblo perdido de Castilla y León, en un nivel bajo arriba, el hijo hace su padre? Pero bajo, no es cierto, bajo ninguno. Pues se está dando en una sociedad donde hay unos sentimientos erróneos. Por ejemplo, si está venga de quizás que nuestros padres dedicaron más tiempo a los hijos. ¿Eso es verdad? ¿Sí o no? Porque el padre en mi época era pluriempleado. La madre estaba en casa cosiendo tal, pero cuando salía no sé qué tema, decía, esto es de mayores, vete a tu cuarto. Cuando seas mayor, comerás huevos, cuando tiraban la pelota. No había. Yo estoy escribiendo ahora un libro, que si tienen ocasión, dije, háganse con él en septiembre, es precioso. Lo que callan los hijos, lo que ocultan los padres. Tengo 5.000 respuestas. El libro ya está enviado a la editorial. Y no sé si me ha salido bonito el libro. Los silencios que hay, los secretos que hay en las familias, son asombrosos. Pero lo dicho, se educa todo. Y luego tenemos los psicólogos. Bueno, te llega un padre varón y dice, yo no sé si el segundo es hijo mío. Por cierto, ha habido un estudio en cuatro grandes hospitales de España por ADN y ha dado que el 12% de los hijos. Eso es la teoría. Eso es ADN. ¿El 12%? Digo, eso para que se tranquilice. Tiene un 88% que sí. Estas cosas están entre la broma y tal. Están, ¿eh? Esas son las sombras del ser humano, ¿eh? Por cierto, yo no creo que debamos de decirnos razones para el hijo, ¿no? Tiene que haber. ¿Usted le cuenta toda su pareja? ¿Está aquí su pareja enfermedad? No, bien. Está con la niña pequeña. Vale, ¿y le cuenta usted todo? Yo sé que a lo mejor algo, ¿no? No ha explicado usted. No, claro, tampoco la lugar, claro. No. Creo que ayer presentábamos un libro en Pamplona sobre la violencia de género. Todo el mundo habló en la mesa, tal, bueno. Pero es verdad lo que se dijo. Entre las preocupaciones de los ciudadanos españoles, nunca aparece en los 10 primeros puestos la violencia de género. No sé, la gente no lo valora. Luego, si te ponen un micrófono y dicen, uy, vaya problemón. Habla de 10 temas, de ese nunca sale. Y creo, y eso es una llamada de atención, que seguimos transmitiendo a los niños varones un criterio importante de machismo. Machismo, a veces, trufado de cierto despotismo, de cierto Si ustedes son padres y madres, si tienen hijos de 3 a 14 años, levanten la mano, que lo hagan los, toman el aire. ¿Qué hijo de 13, 14, 15 años, cuando se ducha, pone, varones, pone el tapón al champú o al gel? Tiempo. Dele una fecha a varón. Bueno, no, pero bien, no, eso es serio. Esto no es un ejemplo de nada, ¿eh? Pero quiero decir, porque saben hacerlo o no lo saben hacer. Lo que ya llegamos, lo hacemos, ¿no? Esa es una realidad. Claro, yo no quiero hablarles y agobiarles de otros temas que no lo van. Pero ustedes saben que la gente aquí en Madrid es como que te maja. Ahora, ¿cómo es posible que un fin de semana, 4 chicos de un colegio público, privado o concertado, se vayan a Navacerrada, al chalet que les hacen a sus padres, meten a la chica en un momento determinado después de tomar un poquito de alcohol en una habitación, la violan, anal, oral y vaginalmente. Llega el lunes. ¿Qué creen que pasa? ¿Ustedes qué creen que pasa? Llega el padre, catedrático, lo que ustedes quieran. Voy a preguntar. ¿No estarán dando ustedes mucha trascendencia al tema? Esa es la primera. ¿Tienen ustedes en cuenta que ustedes ven en la televisión a los padres o madres de las víctimas? Y así debe ser. Pero no me nunca los padres de los agresores, que explica casi todo, ¿eh? Segunda cuestión. ¿No será que la hija es un... que la chica es un poco... festival? Claro, cuando luego la gente le fue, a los 47 años, este señor viola. No es porque haya sabido ya qué buen día hace. No, viene de antes. Pero es así que yo estoy planteando modificar la ley de responsabilidad de menor, hay que hacerlo en un congreso, ¿no? Para que los chicos que cometan esos hechos de niños, eso sí pase a los ficheros de adultos, porque nos estamos dando cuenta que la violencia altísima desde muy corta. Pero esas transmisiones existen, y de verdad que no se educa igual, ¿eh? Y que nace una niña y todo el mundo le pone un chorrito y qué mona es. Nace un chaval y todo el mundo juega vestido, que bien dotado, ha salido al padre, chistecitos de esos, y a partir de ahí, así nos va. Y le lo contaba, que viajó mucho por España, pero muchísimo, y paro muchas veces a comer donde comen los jardineros. Y está la tele, y cuando aparece un hombre mata a su pareja, no es improbable que oigas algo habrá hecho o se lo mentira. Si te das la vuelta, te dice que es broma. Si lo has dicho, lo has hecho. O sea que, o educamos de otra manera, y ahí es donde se tiene que educar, a manejarse en el conflicto. En la vida es un conflicto, usted ha decidido ir a cada día. ¿Ha acertado o no? No, es un dilema. Usted ha dejado de estar en otro sitio, seguro. A manejarse en la duda. A saber autogobernarse en la ruptura. La personal, ruptura laboral, ruptura. Y no se enseñan a eso. Como si toda la vida fuera a ser todo fluido. No lo es. Entonces, eso hace que la gente no tenga antídotos contra la violencia, no tenga. Bueno, podríamos hablar del tema de la multiculturalidad, pero bueno, lo dejo para las preguntas extensas. Creo que a veces lo que nos falta es cultura. Yo, por ejemplo, me toca el ambulatorio en la zona de Reyes Magos y en un cartel hermosísimo que pone prohibido pegar al médico. ¿Cómo es eso? Me digo, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo te pone prohibido pegar a quien me cura? Y estamos haciendo una sociedad de muy poco nivel cultural, un altísimo nivel de exigencia. Eso es profundamente grave. Por cierto, llegas en el AVE, y es que me encanta, llega el ejecutivo agarrido este de 30 años, me vas a traer expansión, la gaceta y 5-3. Y dice, Marquito, y el marca. Y luego ves que de aquí a Calatayud lo único que lee es el marca. A mí me parece genial. Pero veis, tenemos un alto grado de hipocresía. El 57% de la población española dice que ve los telediarios. Es posible, es posible. El 52% dice que ve los documentales de valor. No es verdad. Y el aquí hay tomate, que ahora ya ha decaído este programa, pero los similares, no tenemos datos más actuales, el 8%. Es tenemos un criterio, creemos saber lo que está bien, y vemos otro tipo de cosas. Miren, yo antes de 96, antes de ser defensor de menor, iba a un programa que han visto todos los que tengan cierta edad, que era Sucedió en Madrid. Sucedió en Madrid era los viernes por la noche, 4 horas, lo cual todo lo veía todo el mundo. Ahora lo veía, lo pasaba por ahí. Y veis, y los temas eran, pues la mató, la remató, eso es. Entonces, el último corte que poníamos era positivo. y decía Leonardo Baltanás, que es ahora el director de Son Pescables. Para que la gente se vaya a contestar a cama, pues la noticia era, volvió con el novio, encontró el perro, le tocó la lotería, perdíamos el 64% de audiencia. El mismo programa, perdón, los mismos son tertulios. En cuanto das buenas noticias, bajite, con mucho más. ¿Responsable de los programadores? Sin duda, responsable de los ciudadanos. No. Bueno, creo que hay una cierta cuestión, por ejemplo, de mi servicio. Bueno, de privación estimular. Dos tipos de niños. Uno, niño llave. Saben ustedes, ese niño que llega a las 3 a casa y hasta las 8 no están los padres. ¿Quién está educando muchas veces a nuestros hijos? La consola, la persona que está en casa, el abuelo. Es todo un planteamiento. ¿Cómo hacemos? Pero tenemos al niño agenda, que es el contrario. Termina el cole y tiene que hacer caras. Al día siguiente, ballet, al día siguiente toca el violín. Joder, el niño lo que no tiene tiempo para jugar, para aburrirse, para ser niño, ¿no? Que también, en fin, es lo que les queda a los niños. La ingenuidad y el tiempo. Y creo que tenemos una gran presión, y eso lo padecen ustedes, de lo que es la conciliación laboral, familiar, personal. Se ha hecho muy complicado. Empieza a haber empresas que lo están haciendo muy bien. IBM puede entrar 2 horas antes, 2 horas después. Hay puestos de trabajo hoy que se está haciendo 2 personas para un mismo puesto y tú te vas. Hay muchos sistemas y se está avanzando mucho. Pero también quiero decir que hay muchos padres varones que a las 12 de la noche están tomando un gin tonic en el bar de enfrente o recogiendo alguna de las chicas esas que hemos visto cuando me has traído. Y entonces, no, es que tengo un problema en la empresa. Lo que no quiero es estar en casa, que es cuando hay que hacer las tareas, que es cuando hay que ducharse, etc. Y dice, ¿qué conflicto? ¿Sabes? Que la convivencia conlleva roces. Entonces, otra vez, son los menos. ¿Sabes? También creo que hay un grupo ahora de padres varones encantadores que no lo he sabido nunca, que hay que aplaudir esa vez. Y creo que tenemos una gran presión del consumo. ¿Saben ustedes que 2 de cada 5, no, creo, no sé, 2 de cada 5 anuncios van directos a los... Porque los niños hoy ya manejan bastante dinero. Porque si vamos de vacaciones este verano a algún lado, habrán tomado partido. Pero sobre todo porque se les quiere fidelizar. El niño, pues, es muy difícil. Un niño no sienta esa presión. Entonces, a mí lo único que se me ocurre es decir, bien, voy a comprar esas zapatillas. Todos sabemos qué pasa, van a decir, te voy a comprar unas más sencillas, yo me compro los zapatos también un poquito más. Y nos hacemos socios de una ONG. Para defensar del niño. Sí, de lo que el niño quiera. Eso es lo que le hace al niño ser asertivo y poder sentirse bien, no llevando la misma marca que llevan los compañeros. Eso es muy fácil de decir aquí, muy difícil de llevar esto, porque la presión a esas edades, como es de mayor, imagínate esas edades, es bastante complicado. Y está la utilización de los niños. ¿Cuántas madres, por ejemplo, más que padres, transmiten a los hijos, te he dado lo mejor de mi vida, mi juventud, me estoy volcando en ti? Espero que el día de mañana, cuando yo sea muy mayor, me cuides igual. Señora, estoy haciendo una inversión en bolsa, habrá cansado, pero vamos a ver. Ese tipo de mensaje que hay, vale. Digo esto porque a mí me llama mucha atención cuando la gente dice, yo educo igual a todos los hijos y el segundo va a salir mal. Antes se da una explicación. Segundo, ¿se educa igual a todos los hijos? ¿Y si voy a tener un hermano mayor que no tenerlo? ¿Se quiere igual a todos los hijos? No me contesten como padres, contéstenme como hijos. Usted sí lo tiene seguro. No sé si todo el mundo lo tendría tan seguro, ¿eh? Si aquí usted le pasa una hoja en blanco a todos y dice, usted se ha sentido igual de querido que sus hermanos, posiblemente es subjetivo, ¿eh? No digo lo que es, digo cómo se percibe, ¿eh? O cómo se transmite, o qué... Bueno, ahí hay muchísimas cuestiones. Pero mire, queriendo igual, usted tiene 4 hijos, 3 niñas y Carlitos. Si llega Carlitos, el segundo, Carlitos, qué majo, te estábamos esperando, Carlitos. Claro, la tercera dice, joder, yo tengo el mal momento. Claro, que a veces, con buen tono y con buen... Que las vivencias son muy subjetivas, lo que se traslada es tal cantidad de cosas que es muy grande. Por cierto, ¿qué sufren los niños de España? Primero, los niños de España son muy felices. Yo tengo el honor de ser patrón de UNICEF, que hace una voz estupenda. Y se hace estudios de la infancia en el mundo. Pero se ha hecho un estudio sobre los niños de países ricos. preguntándoles si son felices o no, midiéndolo, en toda la subjetividad que se tiene. Quitando Holanda y los países nórdicos, España es el séptimo país del mundo donde los jóvenes son más felices. Gran Bretaña está el 22º, Estados Unidos mucho más atrás. Los jóvenes son muy felices, están muy felices. Y no sé por qué también los padres, yo no sé por qué tienen tanta culpabilidad cuando los niños están realmente a gusto. Tan a gusto que como media están 34 añitos en casa de papá. Es verdad, ahora hablando en serio, es difícil encontrar un trabajo. Su padre, su abuelo tampoco lo tuvo más fácil, ¿eh? Es verdad que no es sencillo encontrar un hogar, pero es verdad también que hemos hecho unas familias muy democráticas. España es muy abierto, muy liberal. Y ustedes conocen gente que el viernes se va con su pareja ahora y no sabe qué hora volver a casa. Porque como está el hijo con la novia, por no molestar, ¿no? Esto es la actitud que tiene esto de positivo. Por cierto, era un gran problema para las personas que vienen de otros países, por ejemplo, de Iberoamérica, de algunos lugares, donde, por sus pautas educativas, sobre todo el padre, el varón, tiene una autoridad, la que tenía en España hace 2 o 3 años. Yo, al importante, es una quejación de otros países, no sabe muy bien cómo manejarse, ¿verdad? Terrible el tema del síndrome de alienación parental, discutido en este. Desde luego, no está en el DSM-4, no está en el CIE-10, no está. Yo les garantizo que existe. Y que hay un porcentaje, no pequeño, de mujeres bastardas, que sí estoy pensando lo que digo y sabiendo que se me está grabando, que hacen denuncias falsas y que obliga a los psicólogos en el análisis de posibilidades de testimonio algo duro. Y que al final el niño o la niña se acaba diciendo que es el mamá ni a gusto que diga. El varón no es mejor, ¿eh? El varón lo que hace es, en muchos casos, que no existe ese síndrome, dice síndrome de, a todo, ahora ya todo es síndrome de todo. O es promiscua, o... Si está generando un daño en los niños, son pocos, pero con una desvinculación absoluta, ya lo anticipo, profundamente grave, y va a ser mentira que por un piso, por un coche o por un garaje, se llegue a puntos donde el ser humano que está cayendo 23 años, se separan y se odia. Pero además, ¿qué labora que el resto de la familia y los amigos? En vez de tirar puente, no digo ya para unir, pero sí para lo que se hace es enfiscar, complicar. Decirles también que me preocupan tres cosas. Que es, una, la pérdida del lenguaje. Este es un tema que yo ahí me pongo muy serio, me parece especial. España, saben ustedes que todo el mundo dice aquí, que se entra por un lado y se sale por otro, que aquí nadie va a la cárcel. Es una teoría que tenemos aquí por su vida. En España hay 70.000 personas en la cárcel. Cuestan 48.000 pesos al día. Aquí tiene ustedes una cárcel muy cerca. 70.000, ¿eh? El país de Europa con más personas en la cárcel, proporción población. Luego, la gente dice, que no hay nadie, pues bueno. Pero casi no tenemos mujeres. Solo tenemos algunas colombianas culeras que están en droga. ¿Y por qué? ¿Son mejores las mujeres que los hombres? ¿Son ustedes mejores? No, yo no lo creo. Yo no creo que ustedes sean mejores. Tampoco me da. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Usted tiene muchas cosas claras. Ahora, ¿sabe lo que usted hace al día? Hablar 27, no digo usted, la mujer le hará, 27.000 palabras. Y el varón, 7.000. Eso es lo que hablan más. Y dos, que hablan mejor. Es verdad que a veces utilizan la palabra como arma arrojadiza. Pero normalmente, si ustedes lo ven, la mujer utiliza la palabra como un manto social, ¿eh? Como colchón afectivo. Eso es esencial. Los jóvenes que tú tienes a veces conflictivos, no tienen mucho vocabulario. Los chicos más conflictivos es, me rayas, le da el punto, no la mato y te doy un cabezazo. Por una elaboración. No estoy hablando tanto del lenguaje, que es esencial para hablar con los demás, sino del lenguaje interior, de la vivencia interior de las intenciones ajenas, de por qué hay gente que ve a los demás como positivas y hay gente que ve a los demás como enemigos potenciales, muy posicionados, muy paranoides, y porque la cabeza les ha hecho que tengan náusea que. Y ese es un tema realmente el lenguaje. Segundo aspecto que me parece grave, dicho por tanto el día de la de atrás, es el de la muerte. Vamos a vivir poco, hay que correr, pero los chicos tienen que saber que el tiempo es limitado y tienen que aprovecharlo. venía hablando con Javier y me daba una pista muy buena. Me decías tú, Javier, y dices, oye, ¿qué tal si haría una división de cuánto cuesta, al final, cuánto cuesta el pupitre para cada uno? ¿A ti te acuerdas? Un chico, una chica, tenéis que saber que la clase es un derecho y una obligación, que cuesta un dinero y que tenéis que devolver a la sociedad al menos lo que se ha perdido. Entre otras cosas, Javier, porque hay 568 millones de niños solos, 568 millones, que no tienen aula, no tienen pupitre, que no tienen maestro. Esa es la verdad. Y no sé cómo vamos de tiempo, ¿no? ¿Te quedan? Sí, voy a ir al prólogo, bien. Entonces, yo creo que debiéramos de retomar algo que es esencial, que sería la palabra voluntad, la palabra esfuerzo, lo bien hecho, lo humilde. Y luego, no quiero perder tiempo con ustedes, porque digo, ustedes están aquí porque posiblemente sean gente muy maja, pero se educa con el ejemplo, de verdad. No le digan a un chico, no hagas botellón y después te he puesto cocaína, porque eso no da fuerza. Yo he presentado un libro que está ahí, que es muy simpático, que es Mujer Presente, Hombre Menguante. No olvides ciertas cosas porque, en fin, hay chicos jóvenes. Cada 14 kilómetros en España hay un puticlub. Digo club, no digo ya paseantes. Si se puede circular por España casi sin pagar luces por la noche. ¿Y esto qué significa? ¿Dónde está el varón? En una sociedad de igualdad, ¿por qué? Hablen ustedes con los profesionales. Pregúntenle. ¿Quién tiene más clientes? ¿La que está mejor o la que le hace más maternaje? ¿La que le habla, la que...? ¿Y además? Esta sociedad es un mundo prima. ¿Saben ustedes que hay casi un 20% de varones que pagan mucho más con prostitutas a condición de no ponerse un preservativo? De no ponerse críticos. No te quedas sin trabajo, querida colega, no te quedas sin trabajo. Esta es la sociedad que tenemos con un trabajo. Por cierto, que para que nos ampliemos un poco, en ese libro, si usted lo ha leído, hay... Ah, lo va a leer. Bueno, si le cuento esto, ¿lo va a seguir leyendo? Sí o no. Sí, no, no, sí. Pero, mire, hay un... El Real Automóvil Club de Gran Bretaña ha sacado un estudio interesante. Y dice que el 81% de los varones, 81%, le habla al coche. El 42% le ha puesto un mote. Lo saben de atractivo, sí. La cosa que no sabemos transmitirla. ¿Qué dice el varón? ¿De qué se queja el varón de la mujer actual? De que son ustedes muy atractivas, de que tienen mucha memoria atractiva. Y es que usted le dice, ¿te acuerdas hace 4 años que fuimos a Aranda de Duero? Y en la cena me dijiste una cosa que no me gustó. Y el tipo no se acuerda ni que está en la banda de duelo. Porque cada uno de mis hermanos, ¿por qué tiene usted mujer que tiene la banda de duelo? Porque me interesan los niños. Pero los niños vienen a la familia, y la familia no aparece, y no aparece, está el hombre de la mujer. Y están viendo unos cambios, y la hay gente que tiene, claro, y ser metrosexual o sexual, si entrar y salir del armario, y es importante que el varón se ubique. Estoy hablando totalmente en serio. Totalmente en serio. Yo tengo la teoría de que los Latin Kings y los nietas no son chicos que de verdad se agrupen en España, como ellos dicen, contra los españoles. Eso no es verdad. En principio, no tenemos nada contra la gente de Latinoamérica, seguro que no. Y lo que ocurre es que no tienen padre, porque se duerme en República Dominicana, o porque trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la noche y no lo ven. ¿Cómo se llaman entre ellos? Hermanos. ¿Qué labor hace el grupo? Mi padre. No hay tiempo para irse más allá, tiene que haber los hijos. Es una auténtica moderadora. Bueno, yo creo que es importante conseguir la inserción laboral. Otra cosa que me parece esencial, transmitirle a los niños sentido del humor. Yo no conozco a la inteligente que no tenga sentido del humor. Pero uso de humor donde ellos también se rían de sí mismos, que no se den importancia. Que no sean como tantos adultos que van por la vida que parece que son importantes. No sé, yo me miro al espejo y me río, y me veo careto y me río, y la gente se va como muy serio. Transmítanle que lo importante son los otros. Ese juego de que no entienda lo que piensa el otro, pierde la palabra que hemos prostituido con el uso de la empatía. Eso es esencial. El respeto a los mayores. Yo claro que soy favorable a una asignatura para la ciudadanía, Pero no ahora, yo creo que es que hace 10 años. Lo que pasa es que hubiera dado mucho más componente de urbanidad. Levántate, porque porque es una mujer embarazada, porque está un señor mayor. Pero es que yo en la fiscalía tengo solo a propósito dos sillas delante. Y es que increíble usted que se sienta siempre, siempre, el chaval, que se caracteriza por llevar gorrita en más a noche. Y ya se tumba, pues una cinta que se tumba. Yo me dice a padre, no, sí que se puede decir, no, está cansado. Y hace 3 años o 4, llegó un camarero y dijo, me gusta recriminar, o sí, se gusta molestar. Y es que solo le doy al niño, tapado los ojos, solo le doy al niño en el fin de semana 70 euros. Eso le cambió la cara, claro. Y le dijo, pero la madre, su madre, le da todo su paquete de tabaco. Y le dije, rubio. Y dijo, sí, sí, americano. Y dije, míreme a la cara, diga conmigo, soy tonto. Hay cosas que son. Pero amigo, no sé, colega, si estás de acuerdo. Por ejemplo, a mí me empieza a agotar la psicologización de esta sociedad. Todo es psicológico. Minuto 90 de un partido, gol psicológico. Venga, no, gol definitivo. Y es que el niño no tira al colegio. ¿Qué hago? Ahora todo el mundo que se precia tiene un abogado, un fisioterapeuta, que luego lo único que juega es al MUS, y un psicólogo. Que no, que las cosas tenemos que hacerlas en gran medida nosotros. Que no hay que pasar tanto, y que hay que poner objetivos. Lo que no me parece aceptable es que yo le pregunte a un padre, dígame 3 cosas positivas de su hijo, y que diga 3 cosas positivas de mi hijo, así ahora el frío, no caigo, no me parece terrible. De hecho no sabe qué quiere. Y lo que saca delante del chico, no lo dudes, es lo positivo. Y en el centro sí que tenía unos de cuencas, un verdadero educador, lo que planteó son melones. Y con la navaja puso Paco, Juan, Carlos, Oye, Maraván, que hacía el melón, que hacía el nombre, y me ganaba. Y si ya sabe lo que tiene que hacer este verano, los padres conflictivos no se lo van a hacer esta tarde. No tiene un proyecto de vida. Y lo que hace, y los chicos complicados, la manera de sacarlos adelante, y no lo duden, es una buena novia y un trabajo. Se acabó. Luego, terapia no viene mal, pero como segundo, no lo duden. Bueno, acabo aquí, ¿no? Bueno, entonces, dice que estaban 2 británicos y le dijo uno a otro, qué bonito tienes el césped. Dijo, se riega, se corta, durante 3 o 4 siglos, y ya está. Y esta es la labor de la educación, es una labor lenta, pero que es la que va haciendo que poco a poco tengamos una sociedad, yo creo que se va cada vez mejor. Y ahora, si les parece, pasamos ya a un coloquio, diálogo. A ver, pueden ya levantar las manos. Vamos a ver. Hay muchas cosas que no he dicho, muchas que no tienen por qué estar de acuerdo, cosas a debatir, preguntas, no me vayan a caso particular de mi niño, tal, pero ahora mismo. Atención total. Alto, por favor, para que lo oigan de la tarde. Bueno, ha sido un gusto oírte. La vez que me dedicaste el libro, que te lo compré, no sabía quién era Carolina. Por eso lo compré. Abrí el libro y me parecía importante. Yo venía también de trabajar con infancia problemática en Latinoamérica, que es distinta. Aparte de que eres súper amigo y que tiene mucho contenido lo que has dicho, yo quisiera hacer énfasis en algo que dijiste de pasada. Esta parte de los límites y el modelaje es importantísimo cuando no hay doble vínculo. O sea, si yo no le puedo decir a mi hijo, no robes, y después decirle, cuando vayas al cine, di que tienes 11 años para que paguemos. O sea, si robas una liga, es robada, devuélvela y pídela. O sea, es el ejemplo. O sea, yo no puedo decirle a mi hijo lo que pasaron una cuestión por internet que era muy bueno, los niños aprenden lo que ven. El padre le grita a la madre, el hijo va a ir a gritar. Si yo a mi hijo jamás lo reconozco como individuo y en un momento determinado le puedo pedir disculpas o decirle después te espero y lo estoy reconociendo como individuo, difícilmente puedo regañarle, decirle hasta aquí no y seguir adelante, con lo cual. Hay una cosa que es un fenómeno social, pero es un fenómeno social que lo veo, y tú lo has dicho, y es el fenómeno de que el otro en las sociedades de los países desarrollados no existe. es el egoísmo que tú nombraste, ese no, no importa que el otro pase hambre, no importa. La gente pasa y no ve a las personas incapaces, mejor de decir un buenos días, o un permiso, o una serie de cosas, que no es educación pura, es el reconocer al otro. Y el darse cuenta de que si yo no, no me gusta que me lo hagan, este, también tengo que darme cuenta que a otro tampoco le gustará que se lo haga. Y una cosa que me llamó muchísimo a mí la atención es los adolescentes aquí son felices. Una cosa es la población problemática con la que trabajamos nosotros, que sabemos que los padres, esos padres que no maduraron, a los cuales no les podemos decir una serie de cosas, o sea, yo no le puedo porque nos pasó, no le puedo decir a un chico no fume marihuana, que te voy a estar controlando eso porque es la madre la que le prepara a él, también se lo fuma con él. Pero existe otro grupo de población de familias aparentemente funcionantes, donde, y te lo digo porque son guardias de noche, o sea, ¿qué hace un niño de 12, 13 años que viene con una crisis de angustia? ¿Y dónde están los padres? A las 2 y 3 de la mañana, y son de familia. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los padres de familia? Y te estoy hablando porque también trabajo en medio rural. Y viene una niña de 14 años a pedirme la píldora por soltar, porque esta noche hay fiesta en el pueblo. Estamos fallando en la educación. Pero tan severo es así, que por, tengo una denuncia de un guardia civil, porque a mí se me ocurrió decir dónde están los padres de estos niños, porque tres crisis de angustia, en 13, 14 y 16 años, una misma noche. Entonces, quizá la educación para los hijos, y por eso sí quiero hacer un reconocimiento, me parece estupendo la primera vez en contacto con esto, parte a lo mejor desde la educación para los padres. Muy bien, pues muchas gracias, pues sí, es verdad. En eso estamos, ¿no? En educar a los padres. Hay un peligro, por ejemplo, antes apuntaba, nosotros Supernani lo vimos en la fiscalía para garantizar que no atenta nada contra el primero y la mano. Y está bien, ¿no? La serie está bien, a lo otro gustará más o menos, pero en esta fiscalía me lo fui a hacer dignamente bien. ¿Cuál es el peligro? Que hay muchos padres que ven la serie y ya he aprendido. Pero una vez que se aprende, yo creo que va a lo acepto. Y una de las cosas que existe es la constancia, la coherencia, la implicación. Pero es verdad que hay una sensación entre los padres, en todos los que están aquí, de que reman contra corriente. Yo sí, pero los otros niños hacen lo contrario. Los otros padres son muy permisivos. Se lo dice todo el mundo, ¿eh? Si tú, cuando nos reunimos todos, y llegamos a una cosa. Claro, usted habla del mensaje del doble vínculo y del doble mensaje. Y después tengo que contradictorios. Ahora llega la declaración de la hacienda. Esto es lo que ya ha aprobado. O haces un stop, te vas a esperar al paso. También es verdad que yo al chaval le diría desde el primer momento, no busques empezar la percepción. Lo comentaba antes. Eso está bien, que ahora busca empezar la experiencia. Realmente es el tema, la experiencia, mantenerse en la experiencia, ser un super padre, ser un super compañero, ser un super. No, ser una persona, super. Sí, tú vas a encontrar en tu padre muchísimas fallas. Y en nosotros va a estar el intento de tú ser lo más feliz posible, lo mejor ciudadano posible. No te compares solo en lo negativo, sino en todo. Entonces, tampoco yo creo que nosotros tengamos que hacer un sobreesfuerzo, sino que hay que poner espejo también que yo he llegado incansable. Y tenemos que ayudar a que hoy he tenido un gran problema con un compañero de trabajo y yo estoy en este problema. Te lo voy a contar, menos que te vaya a llorar. Eso es lo que te permite también conocer a tus propios amigos. Claro, usted plantea, dice, el otro. El otro es esencial porque yo creo que, es que aquí hay una gran subjetividad. Yo siempre pongo el ejemplo de que tú coges el autobús, vas lleno, lleno, lleno, se abre la puerta y dices, me deja un sitio. Te deja un sitio, se cierra la puerta, llega alguien en la siguiente parada y dice, me deja un sitio. Y dice, joder, ¿no ves que no caben, no? Y somos subjetivos. Priorizamos mucho el yo. Es más, el sistema defensivo del ser humano. Ahora, yo les quisiera transmitir, y se decía a la periodista, que yo de 30 años jamás me han preguntado, diga algo positivo de los jóvenes. ¿La pregunta? No. Yo mañana voy a ir a primera hora a la tele. El tema es la sexta, tema de la historia. Luego esta vez tengo juicio, luego no sé qué, todo así. Pero a mí me dejan hablar de cosas positivas, ¿no? A mí me dejan hablar, pero no me dejan, ¿eh? De que esta noche muchos niños años, de 6 años, de 15, en hospitales, en esta comunidad, ayudando a niños subsaharianos que llegan y que tienen muertes, y ellos lo saben, y que tienen que estar cambiando los ortodoxis, y ellos lo hacen. Es una noticia. Ahora, ¿qué te van a decir? ¿Pero puedo meter la cámara y grabarlo en el hospital? No, porque cuando no tengo percha, no hay noticia. No te van a decir. Claro, con lo cual, damos el sesgo. Nosotros, por ejemplo, colaboramos, vamos, yo soy patrono de una pequeña fundación que se llama Pequeño Deseo. La Fundación Pequeño Deseo es una fundación para niños sin falta. Algunos de ellos, como ellos. Y bueno, los niños, ¿qué es lo que quieren? Pues los niños muchas veces quieren nadar con delfines, irse a Egipto, que llegue un artista conocidísimo y estar una tarde con él. Eso es lo que ellos imaginarían o les gustaría. Pero es que lo conseguimos con bastante facilidad. Con bastante facilidad. No digo que levantes el teléfono, pero con poco que hagas. ¿Y quién nos da dinero a nosotros para hacerlo? ¿Empresas? ¿Y qué empresas? Jamás lo tenemos. Por eso, podría ser solicitado por publicidad. No sobra el dinero. No da más a la gente. Y la gente cuando es muy buena... O sea, la gente cuando le da la ocasión de ser buena, eso es muy bueno. Y usted, que te hace maja, y su familia, y sus amigos, son majos. Ahora, nos emite un mensaje solo de lo negativo. Y tú ves al conductor arrojado, que tal, que lo conducimos, más o menos. Y eso es importante, tener una evidencia de que el otro es alguien positivo, alguien en el que me puedo apoyar, alguien, yo creo que eso es elemental. Yo les digo, disfrute de la experiencia que he tenido en la vida, de las cosas que yo he visto. Y tengo una perspectiva muy positiva a la gente. Fíjate que he visto cosas difíciles de imaginar, pero... Ve a la gente muy maja. Y luego dice usted, por ejemplo, yo creo que son felices, está todo el tema de la píldora prospecta. Por ejemplo, aquí, esto, aquí a las turistas, me imagino. Es un tema sin resolver. Este es un tema sin resolver. Porque una niña es su paciente, ¿eh? Y tiene la tarjeta sanitaria, ¿eh? Por lo tanto, una niña que a los 16 años, que tiene trabajo, se le casa, tiene que tener en esa intimidad médico paciente al respecto. ¿Qué pasaría con una niña de menos de 14 años? Pues claro, yo digo que no, me parece que es. ¿Qué tipo de 14 años? ¿Y qué ocurre cuando lo hace como sistema preventivo o erróneo? ¿Y qué ocurre cuando lo hace varios lunes cambiando de ginecólogo para...? Pues estamos aquí. Si le digo, por lo que yo me estoy informando, es que si pasase algo, que es raro que pase, el clínico, el sanitario, tendría una responsabilidad, seguro. Los padres pueden morir en contra de eso, seguro. ¿Y cuál es el problema de los padres? Que tenemos que saber que la ropa que lleva nuestra hija es esa y no otra, que no haya una chupa, ¿no? Pero al mismo tiempo tú no puedes abrir el cajón, en teoría, ni las cartas. Por lo tanto, es un juego de haber ganado la confianza. Entonces, claro, llega Pepe Cabrera y dice, oye, se puede poner un dispositivo para ver si tiene consumo. Pero acabas de romper la confianza con el hijo para siempre, ¿eh? Eso, claro, la desconfianza es muy grave. Por cierto, que ya hay padres que están contratando a gente para salir a los hijos. O porque no se entiende la orientación sexual que tienen, o porque se dice el consumo de drogas. Ese tipo de cuestiones genera mucho problema, yo lo veo. Es como en un colegio, si vamos a poner un guardia de seguridad. Acabas de quitar la autoridad al profesor, al maestro. Entonces, en fin, hay muchísimas problemas, muchísimas gracias. Bueno. Es una curiosidad. Fue el defensor del menor. ¿Qué circunstancias propiciaron o provocaron, si es el caso, que dejara de ser? Pues la verdad, no lo sé. O sea, no sabría decirlo. Yo sé cómo me llamaron. Yo soy un señor que no he sido, no soy, y no soy político, que no conocía a nadie de la política, a nadie. Pero bueno, pero para que usted a una calle de un ayuntamiento, nadie. No lo conocía. Y me llamó Rosa Rosada, que era consejera de Sanidad y Servicios Sociales. Me dijo, lo hemos visto en televisión, nos gustan sus libros. ¿Le gustaría usted que se le propusiera para defensor del menor? Y dije, pagando. Pues yo pagaría por hacerlo. Me presentaron a Alberto Ruiz Gallardón, que en aquel momento el presidente de la comunidad, dijo, ¿con qué idea viene usted? Y dije, ser muy crítico. Y dijo, hemos acertado. Y entonces yo dije, lo seré si todos los grupos, si no hay nadie en el Parlamento, en la Asamblea de la Unión, que vote en contra de mí. Si hay uno Si vota en contra, no me interesa saber. Porque hay cosas que son con la autoridad de todos. Cosas que yo tuve, yo los políticos los vi bien, trataron muy bien a la institución, a mí personalmente también. Ha habido cosas que no se terminan de entender, no se terminan de entender. Por ejemplo, cuando yo llegué, un niño podía dar consentimiento para tener relaciones sexuales con un adulto a los 12 años. Ahora estamos con ese tema. A los 12 años en España, un niño puede dar consentimiento para tener relaciones sexuales con adultos. Me reuní con mi ciudad unida, con el PP y con el PSOE, y se cambió. Y se ha subido a los 13. Está cambiando fortísimo. No termino de entenderlo. La calle Almirante, detrás del Café Gijón, está muy cerca del Palacio del Congreso de los Diputados. ¿Algo es entendedor? ¿Por qué no se hace? No sé, te voy a preguntar. ¿Qué disgustos tuve yo? Bueno, tuve disgustos. Por ejemplo, nosotros dijimos que había unos niños que estaban en psiquiátricos adultos. Dijeron, eso no, sí, no, tal, se los tenemos que probar y descubrimos y comprobamos que una niña estaba en psiquiátrico. Eso supuso un golpe terrible para el consejero de Sanidad. Pero el consejero de Sanidad, disculpe. ¿Qué otros roces tuvimos? Tuvimos uno grave con el tema de los toros. Llegaron unas señoras y me dijeron, oiga, yo de niñas, eran dos mujeres, de niñas, cuando fuimos a los toros, nos traumó. Ver corridas de toros nos ha traumado. Y usted tendría que estudiar ese tema. Se presentaron encantado. Encargamos a la Universidad de Computación y estudió. Y siendo un día en el coche oficial, un trabajo ímprobo, incalculable, pónganse en situación, mil cosas a la vez. Llama un periodista del País y me dice, oiga, ¿es verdad que ustedes están estudiando los toros y la violencia? Y dice, sí. Y ves, aparece la mañana siguiente. El defensor de menor estudia. Si ir a ver los toros hacia los niños violentos. La idea era, si verlos, se violenta. Bueno, se generó tal situación que entró la Casa Real en el tema. La Casa Real, es lo que estoy diciendo, ¿eh? Gravísimo. Y me busqué la mitad de la ciudadanía española y me diga, pues la gente es de taurina. Pues yo no soy taurina, pero soy de Estella, hombre, algún encierro hemos corrido. Además soy amigo de Pablo Nuestro Mendoza. Pero las conclusiones salieron que los niños, uno, no van a los toros, y dos, los que van con los abuelos. Conclusión, que hicimos las conclusiones, y entonces el ALA, que es la Asociación para la Liberación de los Animales, nos puso también a París. Intocable. Segundo tema que nos sacudieron mucho. Me llamó un niño de 16 años y me dijo, descubrí a los 12 que soy homosexual. Se lo dije a mis padres, me trataron muy bien, fui al colegio, las cosas fueron relativamente bien, el instituto me masacraron. Entonces, dije, ah, pues, querría verte. Vino al día siguiente, hablamos, y le dije algo, que yo no sé si ahí me equivoqué, no lo sé, tengo mis dudas, que es hablar con la COGAM. La COGAM es una asociación de gays y lesbianas. Entonces, para sacar un librito, que la parada con su persona, que es el respeto a las distintas orientaciones sexuales. Y tuve un problema muy serio con altísimas instancias de la iglesia. Y, por ejemplo, los responsables de Alfa y Omega, del diario ABC, me dijeron que su institución ha desaparecido. Y dije, bueno, ya, usted, que salió un rastro, pero que no quiere desmagar, desaparece la institución. Y me dijo, ¿qué sistema no se toca? Y dije, es que la ciencia tiene que abordar las cosas. Bueno, tuvimos más, muchos más. ¿Esas cosas pudo suponer que no siguiera? Puede ser. Yo creo que no debe seguir un defensor. O sea que el mandato son 5 años, debe hacer todo lo que pueda en 5 años, de aquí para hacer mucho, en 5 años de dedicar 20 horas al día, sábados y domingos. Y quiero decir a esta persona, que voy a tener un emogado, voy a estar Ciro Canalda, y sobre todo un equipo, ¿eh? Y sobre todo hacer lo que no se ve, porque desde los niños y tal, se lo hay mucho trabajo. Defender a los niños es, para gente comprometida, si eres comprometido, tienes que ser muy valiente. Tienes que ser en contra a gente del alcohol, a gente del tabaco, a lo que sea. No es ir a una fiesta y salir con un bebito a los niños. Mientras al trapo. Más que bueno, quisiera saber por qué medidas se toma o qué es lo que hace la oficina del profesor Romero cuando ha estado comentando que te cambia un tipo de sensibilidad en general. Entonces, todo el sistema de televisión, comunicación, solamente se vende realmente la noticia negativa. Y dice la audiencia, lo más elevado en televisión, por ejemplo, cuando se ve un programa que se llama Reality Show, todo lo que es negativo y las buenas noticias Bueno, opinar, opinar, como usted. Hacer hace mucho y conseguir poco. Y va a conseguir menos. Vamos a ver, su hijo, dice que mi hijo, dentro de 2 o 3 años, no más, va a llevar en el teléfono 90 o 95 cadenas de televisión. Eso ya está, ¿no? Ya sé, existe ya. Por tanto, tú no puedes intentar que todo sea acorde. Lo cierto es que lo que a usted le parece bien, que es que su hijo vea los Simpsons, a usted le parece un horror. Ahora, hasta ahora es un premio importante a los Simpsons, a los valores humanos, ¿eh? Pero ahora, un premio a los Simpsons. Además, que tenía los Simpsons para adultos. Para adultos, claro. Que el tipo que es machista, que no trabaja, que es un hombre crítico, que lo único que hace hoy es enseñar la tripa tomando cervezas, una así como un padre modélico. Sí, hay mucha opinión, ¿eh? O sea, no creamos que todos estamos por parte de un pato. Mire, por ejemplo, nosotros por ponerle, se hacen muchísimas cosas, se supervisan lo que se puede, etcétera, no el defensor. La Fiscalía de Menores multa de manera millonaria a las cadenas de televisión. Millonaria. Descompensa. Lo baja, lo pagan. Claro, descompensa. ¿Qué se podría hacer? Pues que los gobiernos, cada 4 años, tienen que firmar que pueden continuar emitiendo. ¿Usted se imagina que un político le vaya a quitar una cadena de televisión? Pero si el que le marca la agenda es la televisión, no lo digo. Usted lo que no sabe televisión no es esto. Entonces, si tú vienes por la calle y dices, mira, el de la tele. Y yo una vez le digo, oiga, que he escrito algún libro y te dices, mira, tú. Estamos hablando en serio, es el de la tele. Es más, si tienes muchas ideas, ya eres hasta peligroso, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Yo creo que tengo mucha relación con Emilio Aragón. Con los dos, padre. Pero Emilio Aragón es multimillonario. Es el director y responsable de la media, entre otras cosas. Y nos planteamos con UNICEF, que es UNICEF, y el poder de UNICEF es muy importante, representa a Naciones Unidas, en televisión española, ¿eh? O sea, de ese sí le doy los datos. Y dijimos, oiga, ¿por qué no hacemos un programa, no para los niños y los jóvenes, sino desde los niños y los jóvenes? Naturalmente con la ayuda de los mayores, pero desde ellos, y con el diario, tal. Que vengan a contarnos ellos el tema de la píldora. Que vengan a contarme ella cómo le parece la relación de sus padres con los abuelos. No que venga un experto, te lo cuente él. Y eso lo llevo haciendo años, porque yo hice un programa en Radio Exterior de España que se mete para todo el mundo, solo para España, para competir. Entonces, en conclusión, nos dijeron que era carísimo. Estaba como medio, estaba muy feo. Y entonces, yo llegué a la semana siguiente con un cheque en blanco. ¿Y quién le dio el cheque en blanco? Salvador Miró, presidente de Jugueteros de España. En blanco, ¿eh? Se ha muerto Salvador Miró. Pero el que lo sustituye, Ciudadanos, este en blanco, a que no se hace todo. ¿Qué quiero con eso contestarle? Hay otros intereses. ¿Cuáles? Se me escapa. Yo digo que se decía mucho que en la época de Franco estábamos siempre con los toros y el fútbol. Hemos cambiado. ¿Qué? Pero hay intereses, ¿eh? No nos confundamos. Y con los chicos, pues es todo para los chicos, pero sin los chicos. Yo mandé la programa, yo sé, de Nieves Herrero. Pues yo llevaba a veces a niños y tal, y decía, ¿verdad? No me quedo usted de niños, por. Y pues dicen a veces tonterías, o sea que es verdad. Cuando se pone el día tonto que tiene, pero los mayores tampoco sé qué decir que se dan, ¿verdad? Entonces, déjeme que sea demagógico. El 9 de marzo, aquí en Alcalá votó gente de 83 años. No votó nadie de 17. ¿Está menos capacitado en el 17 que uno de 83? ¿Le importa más el futuro al del 83 que el 97? Pura demagogia, es lo que acabo de decir. Pero mire, esto de que todo es para los niños, pues que hable con el presidente de Caja Madrid, yo lo he hecho. Pero no me digas que no lo hagas para los niños. Sí. Vamos a hacer el balance de cuánto das para los niños y cuánto das para los ancianos. Porque sí tiene la cuenta bancaria. Pero eso de que se hace todo para los niños, no se lo crean, ¿eh? Y haremos un parque. Bueno, ahí se está haciendo un parque, me ha parecido genial, pero no es fácil, ¿eh? Las presiones son otras. Entonces, bueno, y en mi época, que no es la suya, pero casi, pues teníamos un cine de barrio y teníamos muchas cosas de esas. Hoy eso se está perdiendo. Los chavales están, ¿dónde queremos que estén, ¿eh? También. Pero aparte que hace falta luego la asociación mismo, pues a que vayan, como hemos dicho, al campamento, a mil sitios, ¿no? Sí, sí se hace muchas cosas. Se consiguen ganar cosas. Yo gané una batalla contra San Miguel, cerveza San Miguel. Salía un anuncio, un papá y casi un niño muy pequeño, no sé si recuerdo usted, cogía la botella, se iba al baño, parecía que estaba viendo un partido de fútbol, y cuando volvía, el niño estaba encantado de conocerse con la botella vacía, pero pues bueno, claro, bastante bien, y echaba un eructito de felicidad. Entonces fuimos a por él. Pero claro, el eructito de agua es muy bueno. Lo que pones 00, o sea, nivel 00. Si no tiene alcohol, ¿por qué lo percibe usted? Hombre, por la imagen que hace. Lo ves que el artículo 25 de Telemadrid, tal, por él es pillado. Pero que os doy cuenta que yo, en algunos temas de videojuegos y tal, lo que he hecho es llamar a los responsables de la parte inglés. Y dice, vamos al contrario. Y la parte inglés ha dicho, retiro ese juego. Al día siguiente, entendido. ¿O usted cree que no sabemos cómo acabar con un programa de televisión? No es bueno. Dice, no se va a las marcas. Ahora, ¿lo podemos hacer público? No, lo que pasa es que como ellos están en el borde de los visibles, nosotros entramos, joder. Nos entendemos, ¿no? Ahora, si la sociedad se movilizara a todos y dijeran, no queremos ver, o desconectarán. ¿Qué pasa? ¿Apagar la televisión? ¿Todo? Se cae el día, ¿no? Pero es complejo, es complejo. Pero sí, se intenta hacer mucho. Me preocupan más algunos videojuegos, ¿eh? Algunos. Los videojuegos son neutros, hasta desarrollan la percepción. Hay algunos que son profundamente violentos. Tienen unas características de chicos muy particular. Este chico que está solo, siempre en su habitación, que es tanático, que siempre está con calaveras, que tiene pensamientos inusitados y extraños, ese me preocupa. El que sale en grupo... Perdón. Que defienden este tipo de videojuegos porque dicen que precisamente con el videojuego lo que hacen los chavales es desfogar esa intensidad en el videojuego. O sea, que muchas veces tampoco sabes a quién realmente hacen caso. Hay determinados psicólogos y psicólogos que apoyan este tipo de juegos, mientras que otros son unos detractores. Bueno, los menos, ¿eh? Pero es verdad que dudas, ¿eh? Y antes había que tomar el pescado blanco y ahora es pescado azul, ¿eh? O sea que, claro. También las cosas avanzan y evolucionan. Hombre, yo le puedo decir la experiencia mía, la experiencia es importante, ¿eh? Yo, por ejemplo, con los menores conflictivos, ellos lo que hacían era ponerse películas de vida, violentas. Y podían estar 6 o 7 horas viendo violencia. Tengan en cuenta que si usted ve American X o si usted ve La Naranja Mecánica, usted pasa un mal rato. Yo lo que veía es que después de ver esas películas destrozaban el centro. No digo, no es una forma de hablar, es destrozarlo. Yo no voy a ir a catarsis por ningún lado. Yo soy un tipo normal, vas al fútbol, pones a parir al entrenador antes de que salga, el árbitro, no lo sé. Ya como vayas con un ladrillo para tirarlo, no creo que sea muy de catártico. Ahora, ese tipo de chico, usted piénselo, que no es en grupo, que es a título individual, que le da el poder de un mando. Una cosa es la televisión que es pasiva, si tú lo percibes. No, es que tiene un mando y dice 5 puntos más por pillar a la embarazada. Sí. Como tengo un tipo de... Hombre, esos casos los hemos tenido, ¿eh? El caso de la katana nace de ver exactamente ese tipo y se viste igual y lleva el mismo objetivo igual y lo limita. Y no lejos de aquí, tuvimos un caso de un chico, pero no hace tanto, ¿eh? Que se suicidó y que el último vídeo que ha visto es suicídate y descansa para siempre. ¿Causa-efecto? Sin duda, no. De miles de jóvenes que llevan eso, tiene que haber otro. Ahora, ¿y le ha dado la pista? Pues sí. O sea, hay vídeos que son perversos, pero yo diría que son perversos no para los chicos, para los adultos. He estado 2 años y medio viviendo las cárceles a hacer informes de los violadores en serie, y una cosa que los violadores en serie ven es, por ejemplo, películas X donde se ve un grupo de varones que violan a una mujer. Y entonces ella tiene muchísimo placer. Eso lo prohibiría. ¿Cómo se va a prohibir? Porque eso no es libertad de expresión, eso es apología de un delito. Pero la gente no lo quiere decir, ¿eh? Todo el mundo mira para otro lado. Tenemos problemas con esa expresión. Más que más. Más que más si quieren, ¿eh? No tenemos que pasar. ¿Eh? No quieren ustedes. Bueno, dos cosas. Una, yo creo que usted se, aparte de la familia le ha desajustado usted en el capa histórico, usted es muy joven, o sea, ahí usted apunta a mí, o sea, no estaba con un hilo y un yo, usted... No, no, con un hilo y un vaso, bueno, bien, pero porque le gustaba, tenía, había juguetes. Se llevaba, pero tenía juguetes, pero lo que tú hacías con tus manos, te gustaba. Mucha importancia. Bien, bien. Y yo le digo una cosa, si usted se va mañana, el sábado al retiro, y ve unos niños pequeños delante de Gorgorito, tantos clavados, ¿eh? Y es un muñeco de peluche, y que llega la bruja, y le da con la estaca, y está igual que usted, igual que los abuelos de usted, está igual. Aparte que tenemos la play, super cuchi cuchi. Es decir, que cuando le das imaginación y le das la posibilidad de entrar y hacer un barquito para echarse en el río, se vuelve loco, ¿eh? No te acuerdas. La verdad que no, Víctor. Vuelve loco ver una vaca, porque la mitad no han visto una vaca en su vida. Entonces, a mí me parece, bueno, que quiero saber, yo no lo veo, sinceramente, es que no lo veo tan lesivo. Yo que hablo mucho con ellos, tampoco los veo. A nosotros nos llama la atención, usted dice Heidi y Marco. También tenía los suyos, ¿eh? Sí, pero una... Tenía ese toque, ya le dieron luego el toque argentino en este traje. Pero bueno, pero bueno, yo no entiendo lo que quiere decir usted, era más pastorcitos y más no sé qué. Y ahora es todo... Pero en mi época también jugábamos a los romanos. Y ahora yo creo que si usted, no digo que lo cuente aquí en público, cuenta las cosas que hacía de niña, con 12 años, o con 14, a lo mejor nos echamos a temblar. Si su hija lo hace ahora, dices, uy, a ver si es que es psicópata. Miren, si nos cambia mucho con la edad, también nuestra perspectiva. Que los hemos desideologizado sin duda. Solo el 7% de jóvenes españoles les interesa la política. Solo el 6%, lo menos de cierto, les interesa la religión. Sin embargo, el 94% de los niños y jóvenes españoles, cuando les preguntas qué institución les merece confianza, dicen la familia. Pero es mucho la familia, ¿eh? Muchísimo. Con todo lo que haya de tipos de familia, etc. Ya digo, yo creo que son muy felices de... Ahora, cuando yo fui a la universidad ponía Liga Revolucionaria, ORT, llegaste a hacer y ponía Viaje a la Feira Bebé. ¿Cambió? Pues porque, pues que hay cambios históricos. Las cosas porque España se ha convertido en un país muy rico, muy rico. Y tú vas a un restaurante y te ponen una carta de agua. Una carta de agua, parece obvio, ¿eh? Y me habían enseñado que era incolor, el insípido, así. Hoy, vamos a hacerlo así siempre. Y eso es lo que yo quiero que yo sepa. Que Argentina nos ayudó mucho a los españoles. Y usted, hoy, España, ayuda a UNICEF a Argentina porque tiene niños en la zona de Colinda con Brasil desnutridos. No hay ninguna garantía que vayamos a ser ricos dentro de 5 años, ¿eh? Aunque aquí se dé todo provecho. Y esa es una labor de los padres. Usted, austero, te podría comprar mucho más. Pero yo también me acuerdo de que usted me dice, ¿qué quieres? Una Fanta. No sé, es de otra época, digamos, de la Fanta o la Mirilla. Y yo luego tomamos una porque no es mi madre. Eso era, y la y yo de ustedes dicen a los hijos, bueno, pues seguimos aquí hablando. Oye, y pidiendo por lo que queráis. Y veis a chicos que tienen un helado y lo tiran y piden otro. Y eso es un problema de quién. La sociedad que se compone de uno más otro más otro, ¿eh? Porque yo le digo, y también tiene un hijo, si Javier tiene que van a estar en... A mí cuando me vienen los amigos de mi hijo, me dicen, oiga, usted es muy duro con el horario de sus hijos, de su hijo. Oye, pasar al salón y nos sentamos. Dejadme el teléfono de sus padres. Que lo voy a llevar a llamar y nos vamos a reunir para ver los que dicen a mi hijo, date por aquí. Ellos tienen un papel y nosotros tenemos otro que ha sido y será, y debe ser. Pero tenemos que asumir que cuesta decir a un chico no. Por supuesto bien, ¿eh? Y lo valorarán con el tiempo, eso es esencial. Igual que usted pensaba, yo lo voy a educar igual que mis padres, y cuando van pasando los años, dice, ¿sabes que hay cosas que no recuerdan? Bueno, pues si tienen ya la última, vamos, yo digo la última, no me acuerdo, pero estoy bien. Quería comentar a raíz de lo que estamos hablando, de que cuando hablamos de la sociedad, nunca nos hacemos partícipes de que nosotros somos una sociedad. Los padres responsabilizamos muchas veces a los profesores. Los profesores responsabilizan a los padres. Y cuando decimos que cuando éramos jóvenes, con mucho menos, vivíamos también muy felices, pues, y decimos, pero ahora no puede ser, porque la sociedad nos hace que los niños vivan más cosas y tengan más cosas. Y no nos damos cuenta de que nosotros podemos darle esa felicidad también a nuestros hijos sin tener que darle todo lo que tiene la felicidad. Que pueden ser felices en un día al campo, que pueden ser felices leyendo un buen libro, que pueden ser felices jugando en la cama tirando mis almohadas, y que no por tener todo lo que tengan los demás van a ser más felices y van a ser mejor personas. Entonces, esto, que estamos en la sociedad y culpa a los demás, pero nosotros nos formamos parte de esa sociedad. Nosotros nos conocemos en ese error. Sí, lo que pasa es que eso, en disculpa de los padres, es verdad que antes la autoridad, digo, estaba impuesta, porque en este caso los padres sabían más que los hijos. El conocimiento era oral, se transmitía de manera oral, y hoy los padres muchas veces no sabemos más que los hijos, al revés. Hoy un niño nace con el on y el off. Saben todo de técnica, ¿no? El respeto a la autoridad la tienes que ganar desde otra perspectiva. Y eso nos hace las situaciones muchísimo más complejas. La verdad que antes había, en la ciudadanía había un... Tú ibas a pedir un vaso de vino y te miraba el del baile y te decía, chaval, te ponía un vaso de gaseoso y te decía, vete. Eso entraba en el momento. Hombre, luego se bebía. Pero ¿qué decir? Había una cierta... Ahora hay una sensación... que a mí me preocupa, que es de cliente. Primero, en la sociedad existe la idea de que el cliente siempre tiene razón, no es verdad. Y esto, hay alumnos que ven a los profesores como un señor al que le pagan, y por tanto, le pagan a sus padres. Sí, sí, es más, ven al padre como un cajero automático, dame. Entonces todo gira ahí alrededor. Y yo creo que desde el primer momento que... No, es que a mí no me apetece ir a por leche, no, ni a mí. Pero es que tú tomas leche. Y no es que quieras o no quieras, volvemos al comienzo. Es que tenemos que hacerlo entre todos. Ahora, yo creo que esto me acepta de cuando llego. ¿Y por qué no nos vamos el sábado a las 5:30 a.m. ahí a un picacho a ver a Manuco? Y es un hijo, no lo olvidas jamás. Jamás. No hablar, a verlo. Ahora, a que ustedes le enseñen un día la fotografía. A que pongan un día a la abuela y le diga al nieto cómo eran ustedes. Ahora, todo eso requiere... Y mayoritariamente yo creo que los padres lo hacen. Que no es fácil ahora ponerse como en nuestra época, o sea, la mía, es decir, a los juegos reunidos, hyper, que nos poníamos todos y jugaban padres, abuelos, que se decían. Pero los coches, ibas y te decían, tus padres, eso es un olivo, eso es un choco, que por lo menos te enterabas, porque ahora es el árbol. Yo creo que esas cosas, esa otra sociedad también es mucho más rica. Lo que usted habla con sus hijos, sus padres no lo han hablado con usted. Entonces, eso también es lo rico. No lo que hablan, lo que le puede transmitir sus discursos. Eso hace las cosas más confusas, más complejas, más ricas, ¿no? Entonces, bueno, es una sociedad que nos vamos... Pero yo estoy de acuerdo en que hay que... Pero sin tampoco desgastarse más allá, hasta donde podamos, ellos también son parte, ¿eh? Por ejemplo, en el tema del bullying, son parte del problema del acoso escolar, tienen que ser parte de la solución. Como digo, que sean casos azules. Pero, ¿cómo que...? Dos chavales son víctimas de otros dos y hay 22 alumnos que están mirando para todo lado. No sé, es cobarde. Bueno, ese es el punto de cuestión. Ahora, yo sí creo que las pequeñas cosas, ¿no? Ahora se decía la periodista de práctica, el caso de Andrés Pajares, a mí me parece que no sé. A mí me ha hecho reír Andrés Pajares. Ver a una persona, a su familia, todos contra todos, eso es una saciedad. Eso daña los valores que ustedes intentan transmitir a sus hijos y luego. Porque ¿para qué va a uno a meter contra otro? Todo por dinero, todo por... No estamos en el todo vale. Esa persona que va todos los días a televisión y dice, porque mi hija adoptada... ¿Deja usted decir adoptada? Es mi hija. ¿O le pagan más la exclusiva por decir adoptada? Pues claro. Ese es el... Pero luego ves a tanta gente que calla, que hace cosas interesantes, en silencio... Si no, la sociedad no se movería. Una de las cosas que está relativamente bien, ¿no? Ahora, mañana el telediario, sepa usted, va a empezar con tres noticias negativas. Porque es la orden que hay, ¿eh? Que empiece con tres noticias negativas. ¿Por qué lo que engancha? Sucesos. Pues ya lo sabemos. ¿Cuál es el problema? Que pues, como sos una persona muy mayor, llegas a creer que esto se acaba. Pero tú luego vas, porque vas a quedarse todos de España y dices, pues señor, lo que no es bueno, es que yo estuve el otro día en un pueblecito de Cuenca, importante, y le dije a la calle, me voy. Estamos, tema de la violencia de género. Y había unas 300 mujeres, ¿sabes? Y dos hombres. el alcalde y yo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Eso es el traje, ya va. Le dije al alcalde, yo vuelvo el año que viene, pero consíganme callar, hombres, ¿me vienes? Pero dijo, no se lo sé, no me puedo comprometer. Las prisas son los fallos de fondo. Muy bien, pues si no hay nada más. Respuesta positiva de los jóvenes de hoy. ¿Qué más para poder, ¿eh? Tres cosas positivas de los jóvenes de hoy. Hay muchas, ¿verdad? Hay muchas más. Tres cosas positivas. Una, han perdido ideología política, pero tienen un mayor compromiso social, aunque se meten en una ONG y tal, cuando tienen 18 años, luego se cansan pronto, pero tienen una visión de que el mundo, como me dijo mi Pedro Duque, joven, español y astronauta, le pregunté, ¿y cómo se ve la Tierra desde arriba? Les da una info, blanca y azul. Estas tonterías de banderas que tenemos todos los días pegándonos, blanca y azul. Creo que nos han enseñado, a mí me han enseñado lo que es la ecología. Y en mi época íbamos al campo y lo que hacías es poner una botella de cristal y darle piedras a ver qué pasaba. Pasaba siempre lo mismo. Los niños de hoy nos enseñan lo que era multicultural ya. Pero te digo también porque yo no lo mamé. Hoy un chaval dice, este es chino y sus padres son blancos, pues adoptado. Yo pedí al chino que vi fue cuando pedí para el domo. Yo dije, yo chinito. No. Y luego una cosa muy buena que tiene, yo creo, aparte del nivel de formación, que es... Es más global, es más, lo cual no quiere decir más profundo, es más poliédrico, y tiene un gran sentido de lealtad a sus amigos. Por eso, cuando un joven, un amigo le falla, se queda impactado. Ahí sí que llega a casa y dice, pues mamá, o papá, me ha fallado Luis. No se lo puede creer. Pero ellos tienen ese sentimiento de compromiso, yo creo que es importante. Tienen un aspecto, yo creo, muy rico. Y luego yo creo que será... Se ve el único español que le diga, el único, que además son poco violentos. En comparación con generaciones anteriores, con Francia, lo que sí son es muy irrespetuosos, absolutamente irrespetuosos, consigo mismo y con los mayores. Y luego a lo que decía la persona que ha dicho antes, a mí me preocupan muchas cosas, pero una que me preocupa es, yo creo que hay profesores que no deberían de seguir siéndolo, que no son vocacionales, y un profesor no vocacional, voy a dejarlo, pero creo que hay padres equívocos, abogados de los hijos, que llegan como auténticos depredadores a decir al profesor, ¿cómo se le ocurre a usted echarle o recriminarle al hijo? ¿Cómo se le ocurre? Y eso se convierte en un boomerang, porque creo que para conocer a los hijos hay que conocerlos en el hogar, hay que conocerlos en la escuela, los aspectos muy fundamentales, como se han dicho, de la vida social, en la presencia y en los tiempos de ocio, ¿no? Me parece que para ellos va a coordinación. Sí, les digo mi impresión, si se educa bien, si se le pone ilusión, con todas las fallas, con altibajos que dan, darán un problema. Salen adelante todos los chicos, no se implican en problemas, y desde luego a partir de los 17 años, yo no veo ningún chaval que caiga. No, no, no, no, no, no. O el proceso es malo y ya empiezas a ver el deterioro. Otra cosa es que un día un chaval en una ocasión le da la puntada y le queda tres pedradas a un escaparate en ese momento, pero no entra en proceso. Lo que sí es preocupante es si sale solo con mayores y además todos muy conflictivos, porque entonces su pensamiento es enemistado contra la gente que le va bien, que ahí viene a rayar el coche a la gente. ¿Qué satisfacción le da un chaval rayar el coche? Lo explico antes, porque tiene náusea, ¿sabes? Y alegra mucho que el resto esté mal, y ya lo está. Y eso pasaba antes en lo que se llama cristalización de clase, es decir, barrios periféricos, pero serán niveles bajos, medios, que en la fiscalía y los casos graves son de niveles altos, mucho más complicados, ¿verdad? Es decir, toda la gente dice, pero si lo tiene todo, ¿quién es eso? Pues claro, esto que llama José Antonio Marina, que está muy bien, familias mercuriales, que se descomponen, se vuelven a unir, totalmente acuerdo. Tenemos muchas familias reconstituidas que funcionan bien. Pero los niños son adaptables, no son chicles, ¿eh? Y yo siempre cuento de ese caso, por lo tanto me lo venía a salir el otro día, de una señora estupenda que entra en el despacho y delante del hijo le dice al hijo, ya te he visto muchas veces, perdón, el despacho. Estaba yo, y está una madre con el hijo, y le dice al hijo, te he dicho muchas veces que quise abortar de ti. Bueno, luego se sale en la tele y dicen, una familia normal. Sí, normal, ¿no? Y no solo queda en la radiografía, ese es el lujo de nuestro trabajo, que conocemos muchas cosas más allá de la epidemia. Y tiene que ser un profesional para darse cuenta, ¿eh? De verdad. Que a veces ves a los padres lo que se transmite, lo que hay detrás, y mejor, demasiado bien, hasta bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Perdón. No, que nada. Bueno, pues nada, traemos esta parte más. Bien, pues nada, no, que nada. Traemos esta parte más. Bien. Una de las habilidades que tiene Jesús es el cuando se le razona y se pone un momento a su altura y sobre todo, si las cosas que te dice se las ratificas, por ejemplo, de los proyectos positivos, ¿no? Vale. Dice el profesor empresario al que le pasa a vos. Fíjese, si esto lo dijéramos, qué sé yo, nos llamaría un poco la atención, ¿sí? De 16 años. Hemos tratado estos temas y ya que la sociedad nos envuelve y nos descondiciona, ¿no? Por ejemplo, una vez pasamos por el respeta la vida, yo ya la respeto. Y al final que vienen uno de estos exámenes castigados, me pone lo siguiente, que me más o menos. Si yo supiera que mi madre había sido violada y me hubiera tenido, estaría toda mi vida agradeciéndole el don precioso de la vida. Es decir, a mí, me dejó impacto, ¿no? Cuando hoy día, todas estas cosas, pues, no se le dan a su futuro. Los muchachos, generalmente, pueden ser muy efectivos, creo que les lo digo, controlar y además con cosas muy claras. Y al principio de darle las clases esa proyecta bonita. Y responde prácticamente negativamente a todo lo que le voy a decir durante el año. Y luego al final les hace las mismas preguntas. Y solamente hay 112 de los 90 que tienen unos cuantos interrogantes. Quiere decir que cuando a los muchachos se les dice las cosas claras, que hay que saber transmitir cuándo y cómo y eso, ¿no? Los chicos verdaderamente son perfectos. Hay algunos un poco más retorcidos, pero en general, creo que es una realidad que yo he podido percibir. No es el primer con la experiencia tan grande que tiene. Menor que la suya, ¿eh? Menor que la suya, menor. No, usted tiene mucha experiencia. Porque antes, que la última pregunta tenía la cosa... Ha puesto un ejemplo... Bueno, a mí me parece muy interesante, ¿no? Esa reflexión ética, filosófica de la vida, los valores... Fíjese, yo, por ejemplo, cuando era defensor de menor, no pude entrar en ese tema, porque nosotros estamos para defender a los menores nacidos. Y un pespunte, porque lo que hice es hacer un estudio sobre niños que nacen con síndrome de efecto alcohol o adicción a drogas, porque la madre es drogadependiente. ¿Dónde está el derecho de una madre a que el niño nazca con un síndrome porque usted es su libertad consumida? Bueno, de verdad, de niño rico, ¿no? Sí, me parece una muy buena idea y me la apropio. Los chicos sí son receptivos y escuchan cuando se les habla desde el compromiso. Yo creo que miden mucho, miden mucho. Y los chicos míos, los complicados, los de centros, los de forma y tal, ellos dividen a las personas en dos. O eres un mierda, o eres un duro. Si eres un mierda, se acabó. Si eres un duro, eres un enrollado o no. Y en la vida hay un poco de eso. Tienes que saber dónde estás, cuál es tu posición, qué es tu domicilio, cuáles son los valores de esa familia real y tal. Por lo tanto, que la sociedad... Y la prueba es que la sociedad influye muy distinto a unos entornos que a otros. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el núcleo familiar, el tener dos hijos en un buen colegio como este tipo de cosas, más en la vida, ¿no? Sí. La programación de televisión influye, pero un buen profesor estudia mucho más. No digo el magisterio, digo ese profesor, esa profesora que te ha cambiado la vida. Y usted habrá cambiado la vida a algunas personas, ese es el orgullo que se lleva a la vida de la tierra, ¿no? Entre otras cosas. ¿Por qué si usted ha transmitido mucho? ¿Por qué si usted más sabe? Realmente no, porque hay una manifestación importante y es, todos recordamos a esa profesora, esa profesora que te cambió. Yo creo que eso es esencial, pasa con los padres y oye, ese respeto, ¿no? Intergeneracional, ¿no? Que se sentía. Si creen que voy a hacer con los relevantes, no, ¿eh? ¿Hay algún otro comentario? Bueno, pues hasta la educación, pues ya todo muy bien. Hola, muchas gracias por venir a todos.